Bien. Bien. Por agua. Bien, bien, bien, bien, bien. Hola, Nati. Bien. Bien. Bien. Por agua. Bien, bien, bien, bien, bien. Thank you.